adelante. Todavía Concordia Verde en la radio. Código Verde, porque obviamente arrancó el programa y la idea es llevarlo más regional. Y Concordia Verde obviamente queda muy especificado acá y la idea es hacerlo mucho más amplio. Por eso ya se viene el cambio por ahora. Sigue Concordia Verde en la radio. Como mundial ya. Sí, ¿eh? Vamos a hacer. Código Verde igual me parece extraordinario. Sí, a mí me gusta, por ahí Mariana me decía el cambio del nombre. Y en la radio me gusta que sea bien local, porque la verdad que... Viste que hablamos de cosas puntuales que tienen que ver con lo macro, pero también con lo micro, ¿viste? Y eso también me parece interesante. Por allí lo hicimos en la tele como por una cuestión de marketing, para decir, bueno, nos ampliamos un poco más para acaparar más publicidades. Pero hay que hacer tipo una marca registrada, entonces hay que decir claro, código bueno, entonces por ahí, claro, tratamos de centralizar, porque la verdad es que el programa viene creciendo, ya la gente de Concordia nos conoce, así que la verdad que eso es importante porque están constantemente proponiendo temas, pero por ahí uno va por más también, ¿viste? Claro. Porque le interesa de que, yo soy periodista, entonces me interesa que sea atractivo para la gente que esté mirando, entonces lo hacemos con un formato para que sea dinámico, con temas interesantes, cosas que tienen que ver, que se están haciendo en otro lugar y que también tienen que ver con nosotros. Es decir, bueno, ¿cómo nos ayudamos a hacer tal cosa? Y bueno, mirá, en tal lugar están haciendo esto, en tal lugar están haciendo lo otro. Entonces me parece positivo esto de, viste que hay problemáticas que son comunes y otras no. Y hay gente que ya ha solucionado hace 20 años que le dio solución y nosotros acá creemos que nos estamos envolviendo. Y decir, che, mirá, en tal lugar ya lo hicieron. Viste que es cuestión de copiar las cosas que se hacen bien, ¿no? Así que bueno, la verdad que me parece positivo. Quiero comentar, sí, porque venía escuchando la entrevista con Alejandra Gómez Sáenz, que yo me recuerdo cuando era presidente de ECU que le hacíamos nota a Alejandra, y la verdad que qué bueno que una persona con tanta convicción, y me parece interesante también que desde Rosario, que vienen padeciendo este problema, nosotros lo hemos comentado acá, cada oportunidad que tiene. Vos sabés que ella lo dijo muy bien, no es un problema de ahora. Los otros días compartí imágenes de Alejandro Brailovsky preocupado porque se veía la noche desde una terraza. Yo se lo marqué en la nota. Sí, lo comentaste. Imagen, entonces, terrible. Claro, el problema es que no es nuevo. Ahora me parece positivo y te voy a leer algo porque yo lo sigo y me parece interesante de parte de Juan Cabandier, que es el ministro de Desarrollo y ambiente de la nación. La agarré el termo, casi me... No, el mate es el tema, el termo no hay problema, el agua lo podemos compartir, pero el mate no. Pero fíjate lo que dice acá, él lo publicó ayer a esto, dice: celebramos la decisión del fiscal federal de Victoria que imputó y pidió la detención de propietarios de lotes en los que se produjeron quemas intencionales en el delta del Paraná. Un paso muy importante para solucionar esta situación que tanto daño está causando. Esta situación que tanto daño está causando no es nuevo. Y a mí me llama la atención porque desde Santa Fe y desde Entre Ríos se tiran la pelota, ¿viste? Pero algo que lo comenté acá, que me pero parece vos, positivo... Vos viendo esta nota, yo le estoy mostrando, le contamos a la gente una nota, que diga que obviamente hay problemas ganaderos, sí, cazadores furtivos... Bueno, pero gente... ¿por qué está esa respuesta de Rodríguez Signes? Porque desde Rosario salen a decir... El intendente más precisamente. El intendente salió a decir hace algunos días que Entre Ríos es culpable. Y que puede ser inacción, por omisión también, claro, inacción. Por la inacción. Pero ahora me parece interesante porque desde Nación se ha tomado la posta y se salió a denunciar nombres. Y empezaron a aparecer nombres. Esto me parece... A ver, vos tenés algunos allí que no... No, pero me sorprende. Mirá, esta nota dice que se prometen las torres de vigilancia. Las mismas bueno, llegarían las torres de cuando vigilancia, se quemó ¿cuándo? La mitad de las islas. Ya los otros días compartían información que 5.000 hectáreas se están quemando. Pero para mí esto va en relación directa a que algo dijo Alejandra, a las relaciones de poder, que ya lo hemos hablado bueno, un montón de veces. Cuando vos empezás, ahora hay nombres. Si yo soy un cazador y prendí un fosforito y quemé... Hay nombres preso... y empiezan a aparecer nombres de gente de Rosario que son los dueños de esas tierras que están haciendo quema. Entonces, por allí una solución que había dado Cabandier era, bueno, hagamos una reserva natural. Bueno... ¿Cuánto tiempo lleva esto? Porque hay que poner de acuerdo entre Entre Ríos, Santa Fe, Nación. Hay mucha jurisprudencia allí y mucha jurisdicción, pero bueno, hay que hacer algo. Hay que ver qué grado de injerencia tiene la justicia. Hoy para mí la justicia ya tiene que estar actuando. Bueno, mirá lo que dice... Dice acá en un párrafo, ¿no? Atento al estado de las actuaciones y en particular el informe evacuado en Fojas 874, 880, por las razones expresadas a Fosas 140, 147, corresponde solicitar al señor juez federal número 1 de Paraná que disponga la inmediata detención de las personas que se indicarán a continuación, a fin de trasladarlas hasta esta jefatura a efectos de ser requeridos en declaración indagatoria a fines de serles imputados en los hechos que a continuación se describen. Bueno, yo por ahí no vi otra hoja porque están los nombres después, eso no está compartido, está... pero me parece que es la postura de un ministro que es genial. Claro, un ministro nacional. Diciéndole a otro poder de la democracia. No, acá esto es un fallo de la justicia. Este es un fallo de la justicia que justamente actuaron en consonancia por el pedido. Sabemos que hay reclamos de ambientalistas que van y cortan el puente Rosario Victoria pidiendo justamente visibilizar este problema. Así que me parece perfecto lo que decía Alejandra también, de hacer una sesión así en islas, que esto visibiliza, que es un poco el tema de lo que quieren hacerlo, ¿no? Así que la verdad que... A mí me tocó, yo lo conté como experiencia personal y más temprano, yo viví 15 años en Buenos Aires y me tocó venir con la vera de la ruta a los incendios. Bueno, yo recuerdo en otros años, me acuerdo por ejemplo que una vez viajo a Buenos Aires y todo el paso del puente Zárate Brazo Largo estaba cortado por el tema de la quema y todo Zárate estaba con toda la humadera llegaba a Zárate. Estamos también hablando de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, eso me acuerdo que Gendarmería cortaba el tránsito y habilitaba una hora y una hora para que la gente pueda pasar. Eso fui testigo porque lo vi hace 15 años. ¿Viste? Es decir, por eso estamos hablando de que no sea un problema de ahora. Es de hace mucho tiempo. ¿Viste que igualmente, César, vos seguramente estás saltando, algo dijo Alejandra, pero algo también lo dijimos nosotros. Es como que la magnitud nunca se vio igual de esta magnitud. No, te estoy contando que se cortó un puente internacional. Estamos hablando del paso de la Ruta 14 que comunica la Ruta 14 y la Ruta del Mercosur. Por eso. Es decir, estamos hablando hace 15 años. Las imágenes de ahora son... Por eso te digo, pero hoy nos llama la atención. Vos fíjate lo que es la memoria a corto plazo que nos pasa. Es decir, la gente de Rosario sabe, si esta es la oportunidad... deteniendo las condiciones necesarias para poder que exista un cambio. Yo ahora me gustaría saber si hay una orden del... No llegó. Bueno, pero acá te está diciendo que hay una orden. Entonces, de detener a las personas, estamos hablando de que hay personas, hay nombre y apellido. Entonces estamos hablando. A lo que voy yo. Ahora, yo no he visto todavía. La confianza a la justicia es que vos me estás contando un caso hace 15 años. No. No, te estoy diciendo, y no pasó nada. Bueno, yo te estoy diciendo que no es un problema de ahora. Cada vez se va incrementando más. Hoy lo están padeciendo la gente de Rosario. Lo está padeciendo. Pero no es nuevo, porque nosotros tenemos amigos, tenemos conocidos, y me dicen, el gran problema para la gente que sufre problemas respiratorios... Sí, terrible. Es terrible levantarte que no podés abrir la ventana por la humedad. Porque, claro, tiene que ver con la orientación del viento también. Sí, donde viene el viento del este te lo lleva todo para Rosario. Exacto, ¿viste? Pero yo te digo, increíblemente que no se haya hecho nada en tanto tiempo, porque la verdad yo coincido con César, porque yo lo he pasado, y esto que te estoy hablando también, hace 10 años, 15 años. Y que vos digas que ahora... todavía se prendió el fuego para empezar a discutir qué hacemos con los... Exacto. Yo digo, la verdad, a mí eso me sorprende. Bueno, a mí me preocupa mucho que nos vamos tirando la pelota y nadie se hace cargo. Sí, sí. Después le doy una de nota. De un lado denuncian, del otro lado reciben y contestan. ¿Viste? La verdad que me parece preocupante porque... Los otros días también lo leía a Brailovsky haciendo un pensamiento por allí, que él lo escribía en Facebook, donde decía, cuando vos tenés un delito penal, la persona va presa. Cuando vos tenés un delito comercial, la persona tiene que resarcirse en forma económicamente. Cuando vos tenés un delito ambiental que sale a favor, queda en la nada. Sí, sí, tiene que ser económico, señores, no hay otra. Es decir, pero vos fíjate qué... ¿Cómo? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer como argentinos para decir, exigir un mejor ambiente en el que podamos vivir todos? Porque acá no es decir, a uno le perjudica al otro o no. ¿Viste? Acá es decir, es un problema que nos, nos involucra a todos porque nos perjudica o no a todos. ¿Viste? La verdad que es un gran problema que hoy veo que hay muchos actores que están involucrados y espero que no quede en la nada, porque yo te conté algo que ocurrió hace 15 años con el tema del paso Puente Zárate Brazo Largo, que también la quema en el Delta hacía que la humadera se vaya a la ciudad de Zárate, que está enfrente del puente Zárate Brazo Largo. Claro, bueno, el otro lado del puente. Estamos hablando de varios kilómetros de diferencia. Ahora El problema está suscitado allí en la zona de Islas, pero de la zona de Rosario. Entonces, hay nombre y apellidos, porque yo la vez pasada dije, es la primera vez que leo nombres y apellidos de personas que están, porque ellos, los nombres, los juicios son para ellos. Seguro, seguro, seguro. Y como decía Alejandra, acá hay cuestiones de política, de judiciales, poder. De poder, uh-huh. de vinculación, que por eso esperemos que se actúe. Dice que van, yo leí una nota el otro día que va en relación directa al pastoreo y a esto, romperlo. Tiene que ver, es decir, se está, no solamente lo perjudicial que tiene que ver con la flora y la fauna, después nos asombramos que vemos un pumo en la zona cercana, seguro. Lo que está pasando aquí en la zona. Disparar. ¿A dónde van a disparar esos animales? Cuando el hábitat de ellos es ese. Pero ya lo registraron como muy peligroso para la población. Yo en cualquier momento aparece. En cualquier momento, yo escuchaba a un periodista colega, lo escuchaba, viste, como diciendo que la solución que les están dando es decir, es matarle. No queda otra. Porque viste, si vos decís, no, porque es peligroso. No. Se le puede dar un dardo tranquilizante, llevarlo a otro lugar, llevarlo a una reserva natural. Bueno, hablando de animales, dice, mirá, lo de César es muy bueno en lo local y cambiando para mejor nuestro lugar, mejorando el mundo. Digo quién es ese. A ver. Voy adivinando. ¿Ese es Horacio Freud? No, Cabandié. ¿Cabandié? Ajá. Bueno, lo estoy buscando para hacerle una entrevista. Horacio. Un abrazo grande, Horacio. Estoy tratando en tratativas de poder hacerle una entrevista hoy con las videollamadas. La verdad que estamos trabajando mucho. Esto de la imposibilidad de con la pandemia de viajar. Entonces estamos logrando hacer videollamadas y la verdad que estoy tratando de lograr alguna entrevista con Cabandié, que la verdad que por ahí lo sigo en Facebook, me parece interesante esto de poder llegar a trabajar sobre esto, ¿no? De poder hacerle una entrevista, porque hay mucho para hablar y el tema mental. Aparte, siendo ministro, habla de cosas que son más pequeñas, pero que jugarían un rol importante. A mí me llamó mucho la atención y lo dije acá cuando la primera vez que a mí me cabe él explicó el tema de hacer la separación de residuos, hacer el compost. Digo, pero mira qué bueno, con ministro, la primera vez que lo veo a un ministro ver. Dice, ¿disfrazó de árbol o algo de eso? No, hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora. Por lo que ha dicho, otro que daba vergüenza ajena. Pero la verdad que me parece, porque hasta ahora lo que he leído de él me parece coherente. Así que me parece, o tiene buenos asesores, o la verdad que tiene dos dedos de frente y las cosas que dice son coherentes. Yo siempre que lo he visto, ha demostrado un gran compromiso con lo social y con lo ambiental. Y me parece que... pero por algo antes no está lo conocíamos también en esa no, faceta. En profundidad no. Viste, la última vez que lo conocimos en los temas de los medios fue cuando le pedían el seguro, ¿te acordás? Sí, que se enojó. Que salió en todos los medios. Que le dio el correctivo y le decía... Claro, exacto. ¿Viste? Esa fue la última vez, pero nunca nos enteramos bien qué era lo que había sucedido, ¿viste? Porque en la información siempre hay partes de eso. Así que la verdad que esperemos que exista... con una historia importante atrás. Claro. Sí, sí, sí. Hay bueno, un tema de León Gieco que se lo hace. Exacto. Déjame decirte algo, porque ya estamos, ¿viste? Que nos ponemos a charlar. Sí, sí, se pone intensa que, la charla. Porque me gusta, porque la gente cada vez más está haciendo separación de residuos en su casa. Y la cuestión es que hay una iniciativa que han tomado desde el comedor, con poquito hacemos mucho, que está en calle Odiar y Córdoba, que me parece fantástico apoyar esto, porque cuando me vinieron y me contaron que es una forma de poder, viste que el gran problema que tienen los comedores es hacerse del dinero para poder cocinar todos los días. Entonces estamos hablando de que todos los días no pueden tener los alimentos, hay muchas veces que son tres veces por semana que comparten para poder... poder darle alimentos. Acá estamos hablando de un comedor que le está dando a 200 personas día por medio. Y bueno, y la cuestión es que alguien les llevó una iniciativa y dice, ¿por qué no se exponen ustedes a juntar papel y cartón? Vendemos ese papel y cartón y con eso juntan dinero. Y estamos diciendo que la misma gente que va al comedor puede juntar papel y cartón también, porque es algo que muchas veces lo estás tirando, ¿no? Sí. Entonces, si está limpio, es de buena calidad, entonces tiene mejor precio también. Y la verdad que me parece positivo, así que lo vamos a escuchar a Matías Peralta, que él es el que está al frente de este comedor, con poquito hacemos mucho, justamente de esta iniciativa que están trabajando de recolectar papel y cartón. Hola, buenos días para toda la gente que está del otro lado. Me presento, soy Matías Peralta, soy el encargado del comedor, con poquito hacemos mucho. Y bueno, como han visto, por otro... A ver. Mariana. Hola, buenos días para toda la gente que está del otro lado. Me presento, soy Matías Peralta, soy el encargado del comedor Con Poquita Hacemos Mucho. Y bueno, como han visto por otro sistema de canales o a través de las redes, estamos con una campaña del papel. Estamos en el reciclaje del cartón, del papel, del libro, del cartón. Como saben, es un elemento prescindible que en todo trabajo, casa, oficina, empresa, siempre hay, ¿no? Y se está tirando o destruyendo. Nosotros lo que hacemos es reciclarlo para seguir cumpliendo con la ayuda a más de 200 personas del barrio y de barrios aledaños acá del comedor. Le brindamos 3 meriendas y 3 cenas a más de 200 personas. Y bueno, como todo o la mayoría sabe, nosotros no contamos con recursos políticos, solamente recursos de la buena gente que nos ayuda y la generosidad de cada uno que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí escuchábamos a Matías Peralta, que es el coordinador. Él, vos fíjate que hoy lo queríamos llamar y él trabaja en la construcción, uh-huh. ¿Viste? Y a la tarde, a las 2:30 cuando llega, se pone a cocinar. Qué noble, ¿viste? Yo tuve la oportunidad de ir, lo había contactado una vez, él me contactó a mí a través de las redes sociales. Uh-huh. Después hay un grupo de jóvenes que está, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, a Lucas Nogués, Franco Borgini, que están colaborando también con este comedor, y la verdad que me parece positivo poder colaborar. Bueno, un tipazo, viste que la verdad que es muy solidario. Así que voy a pasar el número de teléfono de contacto para que la gente pueda juntar y los puedan llamar a ellos, que es el 345-433-1813. Una campaña que Radio Ciudadana, por ejemplo, se ha sumado, entonces están haciendo publicidad. Vamos a también a tratar de que ustedes desde la radio también se puedan sumar y que seamos mucho para que ellos puedan juntar dinero para tener todos los meses, ¿viste? Que no sea el tema del dinero, que no sea un problema para dar de comer a 200 personas. Que la verdad, nosotros que andamos mucho en la calle y recorriendo comedores, vemos la necesidad muy fuerte que hay en todos los barrios de Concordia. Sí, ¿no? Aparte la asistencia del Estado ya se torna muy difícil, no llegas a todos lados, por eso estos lugares juegan un papel importante. La verdad que felicitado, como dijo César, viene a trabajar y el tipo se pone a cocinar. Sí, ¿eh? sí. Es muy valioso, muy noble lo que hace, así que felicitaciones. Bueno, los otros días, por ejemplo, la Fundación Cuidados Paliativos hizo una venta de libros online para poder recaudar dinero. Y bueno, había muchos libros, muchos papeles que no servían, entonces los llamaron y ellos los fueron a buscar, que los van a vender. Combinación. El tema del trabajo en equipo, en red. Que esto me parece fantástico también, ¿viste? Porque también conozco gente que en el trabajo se pusieron a, en vez de tirar el papel, lo están juntando, cuando una vez que tienen lleno la caja, lo llaman a los chicos que lo pasen a retirar y ellos siguen juntando papel. Uh-huh, la verdad que me pareció, es muy loable porque... Es decir, no están pidiendo dinero, están pidiendo algo que es para muchos basura, lo están pidiendo que poder reciclarlo y poder reconvertirlo en otra cosa. Así que la verdad que me parece positivo. A vos en tu casa no te cuesta nada. No. No te cuesta nada, es una bolsita más o una caja. Vos desarmaste 10 cajas, dejás una armada y lo vas calzando ahí adentro y después claro, lo llevas. Exacto, sí, los otros días no es un con mis hijos, por ejemplo, que se hizo una limpieza, saqué un montón de hojas que no servían. Entonces, bueno, esto... va para el merendero Con Poquita Hacemos Mucho. Seguro, la verdad que me parece fantástico. Y que ir también concientizando a los chicos esto, ¿no? Los chicos vienen con otro chip, con otra mentalidad, y la verdad que les gusta y les es mucho más fácil poder lograr el tema del reciclado, por ejemplo. Algo básico que nosotros lo venimos pregonando hace muchísimo tiempo, que la gente separe lo que es el orgánico, que puede ir al compost, o todo lo que es los reciclados en origen, que ya hemos tenido acá la palabra de José María González, sí, de la cooperativa Corner, que están haciendo esta tarea y luego lo venden y esto como genera decís, trabajo. Esto de las redes, tener los tipos que juntan plástico. Lo que claro. Hacen, si vos ponés todo este engranaje a funcionar bien, el rol que jugarían lo ambiental, o sea, me parece fantástico. Vos fíjate que ayer hablaba con Amanda Bordagaray, que se instaló un corazón solidario ahí en la zona de la Costanera. En un día en un día de las tapitas se llenó. El corazón, que es un tamaño, si no que lo es viste, un tamaño importante que está en la costanera. Es decir, la conciencia que hay, porque a mí me decía Amanda, yo tengo el vagón lleno, llena la casa de tapitas, que claro, el gran problema es enviar a la Fundación Garrahan, ¿no? Entonces ese es el gran problema por allí, si hay gente que quiere, que es solidaria, que se comunique con ella y que viaja, porque para si tenemos claro. abuelos que van en camioneta a llevar al nieto o a buscarlo, que o cuando viajan tienen que viajar, que ahora es muy complicado por el tema de la pandemia, pero hay gente que tiene que ir por tema de salud, entonces lleva las tapitas. Uh-huh. Y la verdad que me pareció interesante porque yo ayer estuve y ya sé, vos fíjate, esto se instaló el sábado, sí, estaba por la mitad. Sí, nosotros pasamos hoy a la mañana. Exacto. Pasamos por la helada, ¿no? Vi las imágenes de Mariana, impresionante. Sí, se está pidiendo el urgente tratamiento de la ley de humedales. Lo digo porque esto es a nivel nacional. Sí, sí, estoy pero... leyendo ahí la publicación. Te da tristeza, vos la tenés casi todos los días, la imagen viniendo por Eva Perón. Sí. Te da imagen porque siguen trabajando. Bueno, ahora pararon. Pararon, ahora pararon porque hay presión. A mí me parece interesante. Yo no sé, estoy leyendo el título que dice, con la presencia de Labaña y dirigentes entrerrianos, Consenso Federal reclama urgente tratamiento de la ley de humedales. Yo no sé si es oportunismo político también. Sí, la verdad que tendría, estoy leyendo solamente el título y es lo primero que... Sí, porque ahora es Consenso ahora, Federal. Una Consenso cuestión, Federal, pero... mucha gente que ha sido gobierno en otra época y no ha hecho absolutamente nada, y estoy viendo que ahora se preocupan porque evidentemente no tienen el poder de estar gobernando, ¿no? Entonces, claro, siempre es mucho más fácil ser oposición. Seguro. ¿Viste? Aparte, porque vos reclamás y los problemas son de los otros. Sí, lo que la gente quiere escuchar, pero exacto, de ahí a cumplirlo, bueno, te digo ahí. Me parece positivo que lo cuenta la gente, que se está intentando, bueno, hubo reuniones con respecto al tema de humedales. Hay ONG, está trabajando en esto Gabriela Pérez, que es abogada ambientalista, miembro de Luz del Ibirá, está también Eduardo Echepare, donde hay algo que nadie ha dicho que nos enteramos ahora. No hay un relevamiento y no hay nada declarado. Es decir, hablamos de los humedales, pero nos damos cuenta cuando ya fueron tapados. ¿No? Lo que sí hay una ordenanza. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Que hay que hacer un relevamiento de qué se considera humedal y qué no, que no está hecho. Entonces hay que armar una comisión, ¿viste esto de la que decía? Cuando la querés hacer va a ser tarde, te aclaro. Claro, cuando decía el general Perón, ¿viste? Si vos querés algo que se dilate, arma una comisión, ¿viste? Sí. Entonces, ahí se estiran el tiempo. Exacto, entonces por ahí muchas veces van estirando, es decir, lo que pasó cuando nosotros seguimos el tema del humedal que estaba que está ubicado allí en Avenida Eva Perón, ¿y qué pasó? Al dueño le pidieron que limpie la zona donde estaba sucia porque ahí tiran basura, porque van rellenando. Y él, agarrándose de ese pedido de la municipalidad, agarró, fue y rellenó todo lo otro. O sea, desmontó, hizo todo el movimiento. Sí, te digo que está triste esa imagen. Es muy triste, es muy triste. Bueno, ahora pararon, él diciendo que había pagado 400 mil pesos por las máquinas. La verdad, viste que esas cosas, pero creo que en esas cuestiones la gente debe saber para poder exigir también. Sí. ¿Viste? Porque es un problema. Que vamos a seguir de cerca. ¿Sí? Te digo, hoy en día, por ejemplo, vivo en Villa Zorraquín y la vez pasada con preocupación me contaba la gente que se instaló un barrio, se lo levantó, se pretendía en un momento rellenar una especie de pozo que ha quedado, pero que es un parte del humedal que ya era natural que estaba allí. Y la cuestión es que hoy lo están padeciendo los vecinos que son más antiguos, que vivían antes, es que donde se es están error. Inundando. El agua va a buscar camino. Entonces hay que buscar alternativas. Ayer justamente estaba hablando sobre esto y me decía la gente de la delegación que está en Villa Zorraquín, estamos buscando alternativas para poder llevar solución acá. Este es tratar de convivir todos juntos. Sí. Porque el agua busca. Hemos contado acá en el barrio privado Altos de Zorraquín, que ellos fueron y cerraron y perjudican a la otra gente que vivió siempre en ese lugar. Sí, que son los que se inundan. Preocupa porque cuando vos haces una construcción nueva, vos decís, bueno, vos le vas la cota. Pero la gente que está anteriormente, que tenía otro tipo de construcción y otro tipo de cota, donde no había una urbanización tal vez, quedan por debajo. Entonces son las primeras que aparte, se inundan. Aparte, hasta ahí, esto lo voy a decir con una frase totalmente mía, aparte está ahí mala leche, porque levantan los terrenos en beneficio de las casas nuevas. Y vos sabés que esto va a impactar a los de abajo. Pero lo no hacen te igual. Preocupa. Ni siquiera lo nivelan. lo ponen más alto. Claro. O sea que... Porque el problema es las casas más antiguas. Seguro que quedan abajo. Claro. ¿Viste? Ahí está. César, te tengo que despedir. Bueno, yo me tengo que ir porque mi hija... La bicicleta la me está pidió pidiendo. La bicicleta. ¿Para cuándo la bicicleta me pide mi hija? Que hemos trocado. Viste que hoy en día hay que usar todos los recursos, canje, ¿no? Canje, todo así. No. No, trueque. Trueque. Trueque. Cambiamos una por otra y al otro vamos cambiando hasta lograr... Es así. Es viste así. Que es así. Por ahí se creen que, viste, que nosotros... Yo tengo ganamos. Para trocar si, también, si quieren. Algo. ¿Qué cosa? Y tengo perfuminas y todo eso. Ah, bueno, perfecto. Trocamos. Pero si ahí en redes sociales, en Facebook, uno busca trueque con Concordia. No, aparte no tenemos el mes de todos los niños, así que viste que yo me fui a todo el mes de los niños para ganarme una bicicleta, no me gané, me recorrí Concordia. ¿Te recorriste pero todo Concordia? Bueno, no sé si se va a hacer ahora, creo que en forma virtual o no. ¿Pueden hacerlo? ¿Va a ser virtual? Ya se suspendió, no creo. No, pero pueden hacer en forma virtual. Sí, a mí me está costando la ¿viste virtualidad que la gente... todavía, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, yo los otros días agradezco que también el gesto de Gastón Bordón, de un papá especial que es periodista del diario El Heraldo, y me llamó también para hablar sobre estos temas. La verdad que me gustó que la gente esté interesada. La verdad que me pareció interesante. Tal ¿no? cual, ¿eh? Nos reencontramos en 15 días, César. Bueno, como siempre. Recuerden, la gente que quiera ver el programa, lo tenemos ya hoy buscado en YouTube, a través de Código Verde TV. Ahora sumamos Instagram también, código.verdeTV. También que fue la página que pudimos conseguir. Y bueno, todas las semanas. Sí, todas las semanas, acá... ya un fijo de Concordia. Código Verde por la tele y obviamente por cualquier red social lo encontrás. Pablito, todo tuyo, acomodate, nos pasamos la tanda, no sé cómo está el programa. Nos reencontramos mañana a partir... ¿Para qué me invitan si saben que hablan? Todo tuyo, Pablito.